Los hijos del bolero somos quienes venimos al mundo marcados de dolor y de disfrute, de nostalgia y rebeldía, de sufrimiento y gozo. Los hijos del bolero, condenados al placer y al sufrimiento, mantenemos vivo el mito de que algún día todas las lágrimas se enjugarán en copas rotas y los corazones también rotos se recompondrán a la luz del amor. Esto es Los Hijos del Bolero. Con ustedes, Lourdes Mendoza. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Un saludo cariñoso, como siempre. En el control de sonido a Daniel Castellanos. José Antonio Méndez, Nico Rojas, Jorge Mazón, Marta Valdés, Ángel Díaz son quienes inician una etapa que en anteriores programas ya les he comentado. Y me refiero al feeling. También está Vicente González Rubira, Goyún, decisivo en la reforma musical de su tiempo. Dentro de este ambiente aparecen Pablo Milanés y Silvio Rodríguez. Aunque Pablo es quien tiene la vena más acorde con el feeling al interpretar los boleros. Sabemos que Silvio no ha cantado boleros, de lo que yo sé. El feeling fue un movimiento amplio, una obra de conjunto. La canción es íntima, llena de imágenes y poesía. Vamos a escuchar a Pablo Milanés en Tú, mi rosa azul, de Jorge Mazón. Labios cantarán mis besos, tiernas melodías con sabor a ti, cielo de mi sol. Llenaré de mí tu alma, correrá en tus venas sangre de las mías y en tu corazón vivirá mi sentir. En mí y yo en ti, uno, los dos, llenaré de ti mi alma, tú serás mi mundo, tú mi tierno valle. Les cuento, el movimiento filinesco se inició en la casa del trovador Tirso Díaz. Se reunían César Portillo de la Luz, Méndez, ¿verdad?, Nico Rojas, Elena Burke, Rosendo Ruiz, hijo, Aida Diestro y Frank Emilio. Bueno, cuando dije Méndez, me refería a José Antonio Méndez. Omar Aportondo también. Se reunían como es natural para hacer música y cantar de esa manera, tan de adentro. El guitarrista Nico Rojas dice, abro comillas, para mí el feeling es un estilo. Tú oyes un danzón, un bolero, y lo oyes siempre igual, pero el feeling es tocar distinto cada vez, como uno siente en ese momento. Por eso, cuando un filinero se siente mal, piensa dos veces en sacar la guitarra. Nosotros no somos cantantes, somos intérpretes, cierro comillas. Esta canción es de Nico Rojas, precisamente, y la canta nuevamente Pablo Milanés. mi ayer. He creído que la guitarra es el instrumento que ha servido como acompañamiento ideal, elemento que facilita las afinidades estético-musicales y literarias también de la canción, pero no solo cubana, no solo la canción cubana, claro, sino la de todos los países latinoamericanos. Sirve para expresarse a plenitud, con más libertad, tanto para quien la toca como para quien la escucha, ¿verdad? Es que sin guitarra, digo yo, no existe feeling. Esto es Realidad y Fantasía de César Portillo de la Luz, también con Pablo Milanés. ¿Cuándo podré tenerte en mis brazos, junto a mi pecho, decirte cosas que a nadie que no seas tú? Quiero decir cuando mis labios besen los tuyos, al fin podrá cristalizar la loca fantasía que desatas en mi mente toda tú. Yo sé que tú sabrás comprender lo que yo mismo no sepa expresar cuando te miro y pienso en las cosas que juntos podemos vivir. El mundo entero, el infinito, serán pequeños comparados con la dicha de tenerte entre mis brazos. Al fin de mí, bueno, realmente los boleros que interpreta Pablo Milanés son bastante cortos y es un estilo realmente hermoso, porque luego no vuelve a repetir tampoco las estrofas, ¿verdad? En el siglo XX existió una interinfluencia entre la música cubana y la música norteamericana. Por ejemplo, la adopción del formato musical llamado jazz band para la música cubana en todos sus géneros. Evolución de una armonía más actual que se reflejaba en la interpretación del piano, la guitarra y los instrumentos que conformaban conjuntos u orquestas. Vamos a escuchar un bolero jazz con Felo Borr. ¿Cómo fue? Explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Fue una luz que iluminó todo mi ser, tu risa como un manantial. Llenó mi vida de inquietud. Fueron tus ojos o tu boca, fueron tus manos o fue tu voz. Fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada, mas no sé, no sé decirte cómo fue, no sé explicarte qué pasó, pero de ti me enamoré. Decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Dime cómo fue que yo de ti me enamoré. De igual forma, dentro del jazz se siente la influencia de la música cubana. Esto se nota en la adopción de instrumentos de percusión e interpretación de la música característica de Cuba. Se incluyó también dentro del jazz la tumbadora o conga. Esta es, bueno, una composición de Paquito de Rivera, interpretada por él y Osvaldo Rodríguez, como un bolero. En las alas doradas de los sueños que yo imagino en tu mirada, voy bordando tu rostro y te siento ya más que la música que hay en mí. Como un bolero, mi amor, que pretende vivir agarrado a tu sonrisa, envolviéndome en ti, te presiento ya más que la música que hay en mí. Y quisiera llenar tu espacio y borrar de tu recuerdo el pesar que te motiva a llorar. Generosa virtud, la de quien solo sabe amar. Si en las alas doradas de los sueños que yo imagino en tu mirada, voy bordando tu rostro y te siento ya más que la música que hay en mí. Es que un bolero soy, me entrego y te voy límpidamente en su vil, mi aroma de abril, porque un bolero soy al reclamo de tu alma. De mis notas de pasión y amor, soy un bolero. Hijos del bolero. Bueno, pues era la interpretación de Paquito de Rivera con Osvaldo Rodríguez. Yo les voy a poner una canción que no tiene nada que ver con el bolero, pero es que está tocada, interpretada por Paquito de Rivera otra vez, al estilo latino, al estilo nuestro. Aquí está la famosa Summertime. Thank you.

tiempo sin tus besos yo sufro. Son mis horas de agonía sin ti. Vida, no te alejes, yo sé, no has comprendido con qué sublime intensidad mi bien nos quisimos. El Benny, Benny Moré. Hay quien canta bien, pero no tiene feeling, que es tener algo propio, un sello, una onda especial. Todo lo que logre comunicar algo es una buena forma de cantar o de tocar. Desde que se inventó el micrófono, se enriqueció el canto. El feeling es una manera de comunicar con belleza y garra una canción. No existen reglas académicas. Se siente y se transmite. Es un trabajo espontáneo. Y creo que no se puede hablar de feeling si no existe, bueno, se dan excepciones realmente, si no existe la guitarra, como dije al principio. Y vamos a pasar al feeling en México, escuchando una composición de Álvaro Carrillo. Tipo jazz esta canción. Sabor a mí. Thank you. sabor a mí del mexicano Álvaro Carrillo. En México tiene lugar una confrontación artística y profesional, además de fraternal, entre los compositores cubanos y sus colegas mexicanos. Se produce una estrecha relación musical e intercambiaban creaciones. También se dieron amistades profundas, como las de José Antonio Méndez y César Portillo de la Luz, con Vicente Garrido y Mario Ruiz Armengol. Realizaban además presentaciones conjuntas, tanto en México como en Cuba. Esta es otra composición estupenda, además de Vicente Garrido, por supuesto mexicano. No me platiques más. Y me figuro que corazón. Es que yo vivo tan intranquilo, no, no me platiques ya, déjame imaginar que no existe el pasado y que nacimos el mismo instante en que nos conocimos. Por otra parte, el feeling generó un tipo de comportamiento social. Se convirtió en una moda: cantar con feeling, vestir con feeling, para bailar, para hablar, para enamorar y algunas cosas más, contribuyendo a la consolidación del feeling al producirse una simbiosis entre elementos estéticos y psicosociales. Esta es una composición famosísima del mexicano también Agustín Lara con Memo Ruiz, Solamente una vez. Solamente una vez amé la vida, solamente una vez y nada más. Una vez nada más en mi huerto brilló la esperanza, la esperanza que alumbra el camino en mi soledad. Una vez nada más se bebe, entrega el alma con la dulce y total renunciación. Ese milagro realiza el prodigio de amarte. Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Thank you. Los mexicanos participaban en especial en el Festival de Boleros de Oro en Cuba, que se celebra desde el año 1987. Hay una influencia del feeling, definitivamente, del feeling cubano en las composiciones de los mexicanos Álvaro Carrillo, Luis Demetrio, Roberto Cantoral, María Grever o Gonzalo Curiel. Y bueno, llegamos ya al final de nuestro programa el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Gracias a Daniel Castellanos en el control. Y los dejo, por supuesto, con otro bolerito muy famoso del mexicano Alberto Domínguez Borrás, Frenesí, con la Big Band Jazz de México. Gracias y que lo pasen bien. Solo para mí y que tú vayas por donde yo voy, para que mi alma sea no más de ti. Bésame con frenesí, dame la luz que tiene tu mirar y la ansiedad que entre tus labios vi. Esta locura de vivir, de amar, bésame con frenesí. Que te di, alma, piedad, corazón, dime qué sabes tú sentir, lo mismo que siento yo. Quiero que vivas solo para mí y que tú vayas por donde yo voy, para que tu alma sea no más de ti. Bésame con con frenesí, bésame con frenesí.